comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les presento un disco inédito que ve la luz en este 2025. 4 guitarras, 4 imágenes musicales para un estilo que se enriquece con ellas y que son identidad del Uruguay. Les ofrezco el disco llamado 4 guitarras uruguayas. 3 de ellos acompañaron al gran cantor oriental Alfredo Zitarrosa, Ciro Pérez de Canelones a fines de los 60 y comienzos de los 70, Eduardo Toto Méndez de Tacuarembó y Carlos Morales de Montevideo a la vuelta de su exilio en los 80. El cuarteto se completó con el también tacuarembóense Carlos Méndez, que ya venía trabajando con los dos últimos. Se reunieron para ensayar en el 2000 en el Balneario San Luis en Canelones y finalmente para grabar en Montevideo apenas iniciado el 2001. Luis Restucia, ingeniero de sonido experimentado con una trayectoria demostrada en la industria de la producción audiovisual, experto en postproducción de audio sonido, industria musical y producción musical, sólido profesional en ingeniería, ha ganado varios premios y grabado con los músicos uruguayos, conocidísimos. Fue entonces quien hizo ese registro. Escucharemos a Luis Restucia, que les cuente la historia de este registro, y al final oiremos a Ciro Pérez, Toto Méndez, Carlos Morales y Carlos Méndez desde su disco 4 guitarras uruguayas del 2001, el tango de Roberto Grela y Héctor Ayala a San Telmo. Hola, estoy aquí para contarles de la publicación en plataformas digitales de un álbum inédito de 9 temas que se llama 4 guitarras uruguayas. Este material fue grabado allá por el 2001, pero fue recién a fines del 24 que pudimos rescatar y mezclar estas sesiones profesionalmente, con el especial y desinteresado aporte técnico de mi colega y amigo Óscar Pesano. Cabe señalar que 3 de los guitarristas que integraron esta yunta acompañaron en distintas épocas al gran cantor oriental Alfredo Zitarrosa. Ciro Pérez, promotor de la idea, vivió algunos años en Argentina y luego muchos más en Francia. Él tenía en mente homenajear a un ícono de la guitarra del tango bonaerense, Roberto Grela, pero buscaba la compañía y el sello de ciertos guitarreros, uruguayos como él, y vaya si los encontró. Mi admirado compadre Eduardo Toto Méndez, su hermano Carlos Méndez y Carlos Morales. Los temas se grabaron en 2 cortas sesiones, prácticamente en toma 1. No fueron los únicos, pero sin duda Toto Méndez y Ciro Pérez fueron parte innegable de una raza de músicos no académicos, de los que se formaron a puro oído, virtuosos sin partitura, ricos en ideas armónicas y melódicas, guitarreros natos, poseedores de una intuición asombrosa. Por su sonoridad y en manos de ellos 4, aquello que empezó como un homenaje al tango según Grela, se enmarcó también en lo que podríamos identificar como huella dactilar inequívoca del conjunto de guitarras milongueras uruguayas de raíces urbanas y campesinas de mediados del siglo XX. Los invito a conocer 4 guitarras uruguayas. Thank you. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Jesús Pupo, talentoso pianista y compositor que se destaca como un versátil director musical de varios conjuntos. Proveniente de La Habana, Cuba, completó sus estudios en el prestigioso Conservatorio Amadeo Roldán, donde recibió instrucción de reconocidos maestros como Violeta Hemsi de Gainza, Jorge Luis Prats, Andrés Allen y Arturo O'Farrill. Su influencia musical abarca desde grandes formatos sinfónicos hasta estilizadas bandas de jazz que abarcan formatos de cámara íntimo y tríos de jazz inmersivos. Jesús Pupo también domina la interpretación de piano solo y explora un amplio espectro de corrientes electrónicas de vanguardia. Su proyección cinematográfica ha impulsado sus creaciones a sincronizarse en numerosos documentales y estrenarse con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Washington Kennedy Center. Ha compartido escenario con artistas como Danai Suárez, Richard Bona, Carlos Varela y el proyecto Rhythm Portal. Además participó en la gala Premios Lo Nuestro, acompañando a Romeo Santos y Gente de Zona. El disco que les presento hoy se llama Oro y es un trabajo pensado y grabado en formato de jazz band con una nómina de 23 músicos, todos colosales. Una antología, al decir de su creador, un proceso donde los cambios nos atraviesan hasta obtener una mejor versión de nosotros mismos como seres humanos y mucho más. Un disco sensacional, lleno de talento, creación, que es en sí mismo una obra de arte en sensibilidad y ejecución. Los músicos que participaron entre los 23 que les mencioné: saxo alto Javier Salva, en flauta Leña Otero, en saxo tenor Emir Santa Cruz, saxo barítono Juniet Lombida, trompeta Michael González, en el trombón Joani Arudín, en el bajo Lino Piquero, en batería Reiner Ponce, en la percusión Adel González, en piano y teclados el propio Jesús Pupo. Escucharemos a Jesús Pupo desde su disco Oro del 2022, la canción Progresión Musical. Thank you. El canto y la palabra.